creo que si uno analiza todos los 12 puntos que expresaron en el foro, todos terminaron en un común denominador: la educación. Creo que la educación es fundamental. Arrancar a garantizar educación a los muchachos desde la primera infancia, una educación con un mayor periodo de tiempo de permanencia en los colegios. Yo creo que el hecho de que tengamos una educación de 4 o 5 horas al día nos genera inseguridad, nos genera una baja calidad en el sistema educativo, nos genera un mayor grado de responsabilidad de los padres con los muchachos, porque no tienen dónde dejarlos. Si nosotros logramos extender esos periodos académicos, un mayor horario, si logramos darle una calidad más importante a esa educación, un tema del bilingüismo, como vengo proponiendo, y definitivamente inculcar unas cátedras que se dejaron ver en el foro, que son importantes: la cátedra del medio ambiente, la cátedra de la conciencia suachuna, la cátedra de la educación sexual. Eso es importante para implementar en el futuro en Suacha. El compromiso es trabajar. Yo creo que lo más importante, como les decía, es escuchar, saber qué le interesa a la comunidad, qué hay que cambiar y cómo hay que hacerlo. Y mi compromiso es proyectar a Suacha 20 años, a 30 años, dar las soluciones a Suacha para que el futuro de los muchachos de la nueva generación de suachunas sea de un bienestar adecuado, no sea una solución como se han venido dando los últimos años de 2 o 3 años y otra vez tenemos el mismo problema. Creo que aquí las soluciones hay que crearlas a gran margen, en gran sentido y con grandes responsabilidades.